El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. Expo Erótica 2017, 15 y 16 de julio. Artistas porno internacionales, comediantes, conferencistas, lucha libre, show en vivo, stand-up, tangas, lencerías. ¡Ay! Se va a poner buenísimo. Expo Erótica 2017. Para llevarte tus boletos por parte del Punto Crítico, tienes que mandarnos en este momento un mensaje a través de nuestro facebook.com/elpuntocrítico a vuelta de correo. Obviamente nosotros te vamos a contestar si tienes tu acceso doble, donde presentarte por tus boletos. Así es que en este momento llévate tu acceso doble para disfrutar de Expo Erótica 2017. Recuerda, por parte del Punto Crítico, fórmula. Cinco de la tarde ya con un minuto en estos momentos. Hoy, lunes 10 de julio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la semana 28, han transcurrido 191 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México. Mire, hace unos momentos registraba el termómetro 18 grados centígrados. Estuvo fresca la mañana sin lugar a dudas, pero en estos momentos en la zona centro de la Ciudad de México 21 grados centígrados. Se espera lluvias no tormentosas como la de los otros días, pero hay que cuidarse porque también se espera tormenta eléctrica, así que si va a salir usted, el día de hoy se reporta nublado, máxima será de 21 grados, que ya los tenemos, y la mínima se espera a eso de las 6 de la mañana del día de mañana, aproximadamente 13 grados centígrados. El día de hoy vamos a tocar dos temas. Uno es sobre el sistema penal acusatorio y eso lo vamos a platicar con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Él era senador por el PRD y ya ve usted, caminó al frente y se fue al PT. Bueno, el tema es sin lugar a dudas importante porque con esto viene ligado también el problema de la impunidad y de los crímenes. Fíjense que los gobiernos estatales y el gobierno federal, o sea, todos los gobiernos estatales y el gobierno federal, han venido maquillando las cifras para que los ciudadanos no nos enteremos de que el índice de delincuencia pues va para arriba y el sistema penal acusatorio está adoleciendo de muchísimas fallas y estos delincuentes pues van para afuera. Ya nos anunciaba el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, que 4,000 presuntos delincuentes, dicen, van para afuera, van a las calles. Y nos dijo el viernes que hay que estar preparados, que se preparen los ciudadanos. Y yo le preguntaría al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces, ¿él qué hace como jefe de gobierno? ¿Qué está haciendo la autoridad ante esta situación? Si van a salir liberadas estas personas por órdenes del juez, porque así considera la justicia que estas personas deben estar en la calle, pues él como autoridad debería tener preparados mecanismos, uno, para darles vigilancia y seguimiento, y dos, para ofrecerles oportunidades para que no vuelvan a delinquir. También vamos a platicar con el diputado Javier López Adame sobre este tema. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. PGR, CISEN y SEDENA gastaron casi 500 millones de pesos en actualizar el software Pegasus. Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirma que el grupo interdisciplinario de expertos independientes también recibió mensajes con el malware con la intención de espiarlos por sus investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. denuncian al menos 366 casos de encarcelamiento por motivos políticos durante la administración de Rafael Moreno Valle en Puebla. En 48 horas, Javier Duarte estará siendo extraditado a México, según autoridades militares citadas por esta cadena radiofónica. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordena a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear hacer pública la información sobre objetos, equipos, artefactos, contenedores y materiales radiactivos que hayan sido robados o sustraídos en los años 2007, 2009, 2010 y 2011. Alertan sobre posible nacimiento de un volcán en la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Si le parece, vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Vamos a iniciar por la Cámara de Senadores. En la línea está Francisco Montaño, nuestro reportero, el señor director del Sistema de Transportes Colectivo Metro, Jorge Gaviño, y Eduardo Venadero, deben informar sobre riesgos en el sistema. Sin lugar a dudas, Francisco Montaño, tú tienes la información. Bien, buenas tardes, Eduardo. Los titulares del Servicio de Transportes Eléctricos, Eduardo Venadero, y del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, deberán informar a la Comisión Permanente sobre el estado que guardan sus instalaciones y unidades, demandaron los senadores del PAN, Mariana Gómez del Campo y Daniel Ávila Ruiz. Mediante un punto de acuerdo, los senadores panistas solicitaron a los funcionarios capitalinos entregar un informe detallado para evitar riesgos y tomar medidas que garanticen la seguridad e integridad de los usuarios. Dos de los medios de transporte público más utilizados en la Ciudad de México son el metro y el tren ligero. Sin embargo, ambos padecen una crisis de infraestructura y funcionamiento, agravada por su situación financiera, a pesar de haber aumentado la tarifa, afirmaron los senadores. Destacaron que actualmente el sistema de transporte colectivo se encuentra en abandono y que las fallas en la infraestructura son cada vez más evidentes y alertaron sobre serias averías, como el caso del desplome de las escaleras de la estación Aspitas de la línea 2 en diciembre de 2015. Recordaron que el director del sistema de transporte colectivo Metro, Jorge Gaviño, conoció diariamente circulan 2.5 millones de usuarios que rebasan la capacidad del metro, ya que la red está facilitada solo para 3 millones de personas y en la actualidad recibe a 5.5 millones. Por su parte, usaron el tren ligero, tiene instalaciones y unidades de más de 30 años de uso, las cuales presentan ineficiencias e incapacidad para transportar a 120 mil usuarios diariamente, cuyo número se incrementa en hasta un 5%. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Sin lugar a dudas, mire, nos subieron el costo del transporte en el sistema colectivo de transporte metro y todo esto para darnos el lujo de tener cascadas dentro del sistema, ni más ni menos. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Sara Pablo, muy buenas tardes, que se quejan, ¿no?, ahí en el PRI, Marta Tamayo, de que el Partido Acción Nacional está presionando para sacar adelante la Ley de Seguridad Interior. Cuéntanos, platícanos cómo está la situación. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La diputada del PRI, Marta Tamayo, acusó al PAN de ejercer presión con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para obtener resultados electorales a su favor. En el caso de Coahuila, argumentó que en un primer momento Acción Nacional condicionó el aval de la legislación para regular la labor de soldados y marinos al mando mixto policial. Sin embargo, no hay manera de que esta reforma de mando mixto sea aprobada por el PRI porque están en contra. La legisladora explicó que la falta de voluntad política y amarrar los cambios legislativos a otros asuntos que nada tienen que ver es lo que ha dificultado el trabajo y la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario. Esto fue lo que señaló. Necesitamos, pues, que los temas no los amarre para poder hacer lo que corresponde. La último intento es amarrarlo contra los resultados electorales, que tampoco esto es procedente. Lo electoral, hay órganos que lo resuelven y hacia allá deben de ir. Nosotros acá en las cámaras tenemos que cumplir con una obligación legislativa. Pues si no lo está poniendo para cambalache, sí están metiendo algún cierto tipo de presión en ese sentido y en todo lo que pueden con el ánimo de llevar algún tipo de ganancia por aprobar una ley a la que estamos obligados, porque si no quieren ir, que lo digan, que no vayan, que no lo voten a favor, pero sí que se pronuncien. La diputada del PRI recordó que la ley ha sido solicitada lo mismo por gobernadores de todos los partidos que por los titulares de las Fuerzas Armadas, por lo que cada tema debe abordarse por su propia vía. Dijo que a diferencia del sistema policial, que tiene un marco jurídico vigente en el caso de la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen, pues no existe esta regulación y son muchos los riesgos que se corren al seguir en la misma situación. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo, por la información. Vámonos a Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 15º aniversario de la CONAGO. Tú tienes la información, Marta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Así es, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó hoy la ceremonia de izamiento de las banderas de México y las entidades federativas en el marco conmemorativo del 15 aniversario de la CONAGO. Este evento se realizó en la explanada del Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, en la Ciudad de México, acto en el que el jefe del Ejecutivo reconoció la importancia de que los gobiernos de los estados se sumen sin distingo de color partidista a los programas federales diseñados para el bienestar de los mexicanos. Escuchemos algo de lo que comentó el mandatario el día de hoy, Eduardo. Es que la construcción de un México más fuerte, incluyente y próspero debe iniciar desde lo local. Eso es lo que quieren los ciudadanos, que fortalezcamos a las entidades federativas. Bueno, así fue, obviamente, esta celebración. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Adriana se dirigía al trabajo cuando fue detenida por policías, golpeada y acusada sin pruebas. Ella contactó a la CNDH pidiendo ayuda. La institución realizó una investigación y concluyó que fue torturada para obtener una confesión. En su caso se recomendó a la autoridad resarcir el daño por violación de los derechos humanos y sancionar a los elementos responsables. La tortura solo manifiesta barbarie. Erradicarla es tarea de todos. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Me acerqué yo a la Zagarpa y me apoyaron con un invernadero. Con el Padrón Único de Beneficiarios, los apoyos van a ser más transparentes. Tú también regístrate en el Padrón Único de Beneficiarios en tu CADER, DDR o Delegación Zagarpa más cercana antes de presentar tu proyecto productivo. Infórmate en www.gob.mx/Zagarpa o llama al 01800-111-7874. Zagarpa, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula felicita a los ganadores del sabor del año 2017. Esplenda y Esplenda Naturals Stevia. Traiden sabor hierbabuena, menta y fresa. Felicidades a todos. Sabor del año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. Puro sabor. A ver, piano. No. A ver, bajo. Tampoco. A ver, guitarra. Menos. A ver, ¿todos juntos? Eso. Muy bien. Así es. Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, y les informo. Lamentablemente, el día domingo por la mañana falleció Diego Zavala Pérez. Este ejemplar miembro del Partido Acción Nacional, y le voy a decir prominente y reconocido miembro del Partido Acción Nacional, pero sobre todo maestro de muchísimos jóvenes y adultos que en la actualidad ocupan cargos en la función pública y sirven en los diferentes partidos políticos. Bueno, él catedrático también de la Universidad Nacional Autónoma de México, emérito, por cierto. Ejemplar hombre, Diego Zavala Pérez, fallece a los 85 años. Todo eso sucedió el día domingo por la mañana, cuando en el Centro Deportivo Libanés, muy por la mañana, fue a hacer ejercicio de manera normal. Él siempre acostumbrado a hacer ejercicio todos los días, fue, hizo ejercicio como de costumbre, terminó su jornada, se fue al baño a tomar una ducha y posteriormente iba a salir a desayunar con los amigos, pero durante el baño se sintió mal, le dio un infarto y la llamada al 911, ¿no?, para pedir apoyo. ¿Y qué creen? En vez de llegar una ambulancia, pues llegó una patrulla. En lo que buscaban una ambulancia para poder trasladar a don Diego, él lamentablemente falleció. Hoy, a las 4 de la tarde, se rindió una misa donde asistieron familiares y amigos muy cercanos a la familia Zavala Gómez del Campo. Y posteriormente de esta misa, la cuarta misa que se celebraba, ya por la mañana, a las 10 de la mañana, se celebró otra y el día de ayer también. Y se le rindió homenaje a don Diego. Estuvieron, vuelvo a repetir, la familia directa y los amigos más cercanos a la familia en este último adiós. A las 4 de la tarde salió los restos mortales para ser incinerados. Descanse en paz. Un abrazo a la familia de don Diego Zavala Pérez. Hombre, sin lugar a dudas, que de una rectitud y ejemplar ejemplo para los mexicanos. Vaya un abrazo a toda la familia. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Un capo salvadoreño se sumó a la lista de cabecillas de la delincuencia organizada que eligen Puebla como su guarida y son detenidos en la entidad. Se trata de Oscar Wilfredo, alias La Bestia, uno de los hombres más buscados por las autoridades de Guatemala debido a delitos de asociación ilícita, así como el secuestro de menores para enviarlos ilegalmente a Estados Unidos. El camarógrafo hondureño Edwin Rivera Paz fue asesinado este domingo en el barrio San Diego, en Veracruz, donde residía en los últimos meses tras llegar huyendo de su país por el homicidio de su compañero de trabajo y mancuerna en la televisión de aquel país. Activistas de protección animal y funcionarios municipales rescataron a 12 perros encerrados y abandonados en un domicilio de Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca. Informaron que los animales estaban a punto de fallecer por falta de alimentos y agua. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Bueno, vámonos a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera, amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. ¿Cómo te trata la Guelaguetza? ¿Cuándo va a empezar? Pues ya, mire, el próximo 17 de julio es el primer lunes del cerro. ¿Y a bailarle, vea? Claro que sí, Eduardo. Oye, y mientras tanto, ¿qué pasó con los normalistas? Porque parece que quieren echar a perder las fiestas de julio, ¿no? Desafortunadamente, Eduardo, están en este momento haciendo varios bloqueos en los accesos a la capital, al igual que los normalistas, también comerciantes, que están protestando porque no hay servicio de basura. Y es que las colonias aledañas a la capital, sobre todo las de Zachila, están en este momento bloqueando también, siguen bloqueando el basurero municipal, por lo cual no hay este servicio y, bueno, ya salieron los comerciantes ya más de casa a hacerlo. El fin de semana, pues ya el gobernador hizo una convocatoria en la que participaron más de 2,000 personas, entre empleados de gobierno y familias que salieron en la capital para participar en un gran tequio, a embellecer la capital, tanto limpiar calles como pintar banquetas, cunetas y algunas de las paredes tienen grafitis. Así que bueno, pues el panorama es de que continúan los trabajos de embellecimiento para la capital, pero pues siempre los normalistas protestando por todo. Sin lugar a dudas que Oaxaca no cambia, ¿no? Yo me acuerdo hace 50 años que era lo mismo, los normalistas, los maestros tomando el centro de la ciudad, haciendo destrozo por todos lados. Y hasta la fecha no se ha logrado arreglar ni solucionar nada. Mientras le sigan dando dinero y prerrogativas a esta gente, mira, es de las que les dan la mano y te toman el pie. Gabriela Hernández está en el Estado de México. Gisela, muchísimas gracias por el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a Veracruz. Nos vamos a Veracruz primero. Ahí está Sergio Lara. Dice que por presentar rebase en los topes de gastos de campaña, la alianza PAN-PRD puso en riesgo sus victorias en 25 municipios veracruzanos. Sergio Lara, tú tienes la información. Por presentar rebase en los topes de gastos de campaña, la alianza PAN-PRD puso en riesgo sus victorias en 25 municipios veracruzanos. Una de esas victorias es la de Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para la alcaldía de Veracruz. Según dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 25 de los 7 abanderados de la alianza que ganaron el 4 de junio en municipios como Boca del Río, Tuxpan y Fortín sobrepasaron el límite de erogaciones permitidas. Al respecto, el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, consideró que deberían anularse las elecciones en los municipios donde se rebasaron los topes de campaña. Son los que el Morena está pidiendo nulidad de elecciones. Veracruz, Iztaccíhuatlán, Mizantla, Tuxpan, Córdoba, muchos municipios que están en esa lista deberían de ser anulados. Al margen de estos datos que hoy presentan las unidades de fiscalización. Oiga, en el caso de Emiliano Zapata, ¿se han recuerdo cuando se participaron en votos? ¿Cómo está la situación de Morena? Bueno, ahí es muy claro, y hay que ponerle nombre y apellido. Ahí, por instrucciones de Yunes, Franco Castán, de mal nombre, Franco que no es tan franco, muy tramposo también, un aprendiz de maleante muy joven, tiene intereses Yoval. En conferencia de prensa, dijo que el rebase en ese tipo de campaña solo muestra parte del dispendio de recursos, ya que consideró que faltaría agregar los recursos públicos que ganaron mediante la compra y coacción del voto. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, y vámonos al Estado de México. Mire, las cosas no andan muy bien el día de hoy allá en el Estado de México. Desalojan a vecinos, ¿no?, de Aculco por fuga de combustible. Tú tienes los detalles, Gaby. Hola, Eduardo, buenas tardes. Saludos. Adelante. Hola, Eduardo, buenas tardes. Mira, comentarte que unas 60 personas aproximadamente fueron desalojadas cerca de la carretera panamericana Palmilla-Tlacomulco, esto en el kilómetro 108, por una fuga de combustible que se extraía de un ducto de manera clandestina. Y bueno, en el lugar hubo 10 casas afectadas y en ese momento laboraron los cuerpos de auxilio para prevenir cualquier riesgo. Y bueno, en ese lugar también se encontró, llegó el ejército, personal de protección civil de Aculco y la policía local. Y bueno, lamentablemente un río cercano de ahí fue contaminado con este derrame, Eduardo, por lo que los vecinos afectados fueron llevados al auditorio de Aculco para que esperen mientras pase al peligro, pero pues lo evidente está que pues ahora el río quedó contaminado con esta fuga de combustible, Eduardo. Bueno, qué lamentable, Gaby. Bueno, y lamentable todo lo que ha estado sucediendo ahí en el Estado de México. Quiero comentarles que Gabriela Hernández es reportera del periódico El Punto Crítico y colaboradora de este espacio. Gaby, el día viernes los policías municipales de allá del Estado de México, ahorita nos dirás exactamente cómo estuvieron las cosas, te impidieron tu labor periodística cuando estabas entrevistando a unos choferes que presuntamente fueron extorsionados por estos policías con 2,500 pesos. Subieron una grabación los policías de tránsito el día sábado y domingo, donde el señor dice que no es cierto, que no lo extorsionaron, y tres veces dice lo mismo. Pero sin embargo, tú tienes el video y el audio donde los entrevistas y te dicen que efectivamente pagaron 2,500 pesos.

Mire, vamos a hablar del sistema penal acusatorio. El doctor Miguel Ángel Mancera, que es el que está presidiendo actualmente la CONAGO, ha manifestado que por culpa del sistema penal acusatorio, pues ha incrementado el índice de delincuencia, que hay más delincuentes, pero ¿qué es lo que realmente está pasando? El jefe de gobierno de la Ciudad de México, mire, tiene a su cargo cerca de 200,000 efectivos de policía en lo que es la gran Ciudad de México. Y tomó una cantidad pequeña, dice, no muchos, ¿no? Y los mandó a Acapulco Guerrero a que realicen acciones de apoyo a la prevención en contra de los delincuentes allá en Acapulco. Y aquí en la Ciudad de México, muchísimos vecinos de diferentes colonias me han preguntado, oiga, ¿qué pasa? Aquí en Periférico se detiene uno en los semáforos o en las avenidas que están saturadas y simplemente nos asaltan, nos roban, nos matan a los familiares y no hay absolutamente nadie que nos defienda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo lo que no acabo de entender es cómo es posible que habiendo tal incremento de delincuencia en la Ciudad de México, el jefe de gobierno olímpicamente tome a los elementos y los mande a los diferentes estados de la República a que hagan labores de apoyo en esos estados. Se lo merecen los estados, sin duda, pero ¿y los ciudadanos, quienes vivimos en la Ciudad de México, debemos pagar los impuestos para que no nos brinden ese servicio de seguridad? Mire, tenemos en la línea al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es senador del Partido del Trabajo en la Ciudad de México y también es senador de la República, ¿no? Y trae ese tema del sistema penal acusatorio. Doctor Luis Humberto Fernández, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el agradecido soy yo y siempre a tus órdenes, con mucho gusto. Preocupado, senador, el Senado de la República representa el Pacto Federal. Los senadores representan a cada uno de sus estados y hice hincapié en que tú eres senador por la Ciudad de México. ¿De qué manera estás actuando para defender los intereses de la Ciudad de México ante este despropósito de mandar fuerzas de apoyo a diferentes estados de la República del señor jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y dejan desprotegidos a quienes vivimos aquí en la Ciudad de México? ¿Qué se está haciendo en el Senado al respecto? Mira, yo creo que hay dos temas que son importantes. Uno, entender que la dinámica de la delincuencia no obedece necesariamente a las divisiones de la geografía política. Nosotros, por ejemplo, tú lo has dado cuenta muchísimas veces de cómo los delincuentes brincan del Estado de México a la Ciudad de México o a Morelos o incluso a Guerrero. También creo que el tamaño del estado de fuerza de la ciudad no se desequilibra con esto, pero coincido en lo que tú señalas, pues de que la prioridad y para lo que los ciudadanos pagan los impuestos es para mantener la seguridad en su casa, es la Ciudad de México. El punto es que tenemos que tener también un enfoque ya un poquito más amplio, porque son problemas metropolitanos. Mira, si tú me permites, si tú ves estrictamente los que somos, ahora sí que nacidos y criados, y vivimos y trabajamos en la Ciudad de México, es un porcentaje importante, pero también hay un porcentaje muy importante de gente que viene del Estado de México y que vive en el Estado de México y trabaja aquí. Lo que te quiero decir con todo esto es que la delincuencia y los problemas de seguridad y la misma dinámica de la población no sirven estos límites. Yo sí considero que lo más sano es atender primero los problemas de la casa y no los del vecino. Claro. Pero pues es también entendible que si se pacifica la zona centro del país, nos va a ayudar. ¿Por qué? Sí, pues, sí, pero senador, no con los recursos de la Ciudad de México, ¿no? Tendría que ser con recursos federales, como que aquí la costumbre en la Ciudad de México es descomponer las cosas. una casa está construida con un comedor, un baño, una recámara, y tienen una función específica cada uno. La Ciudad de México, vemos ahora que los baños los han convertido en comedores, los comedores en sanitarios, pero de esos que ni letrina tienen, y nuestro espacio para recibir y atender a las personas, la sala, la han convertido en una porquería, ¿no? Sin lugar a dudas, esto mismo están haciendo al mandar las fuerzas del orden público al servir a otros estados de la República, cuando la función es que atiendan las necesidades de la Ciudad de México. Ahí yo comprendería que hay la comisión de un delito, porque se están desviando los recursos de la Ciudad de México para finalidades para las cuales no fueron hechos. Y ahí por eso te preguntaba, ¿qué están haciendo en el Senado de la República? ¿No hay un llamado a este poder ejecutivo a que entre al orden? No, sí, sin duda hay un llamado. De hecho, ya hay declaraciones de varios compañeros senadores, de que tenemos que respetar las atribuciones. ¿Por qué? Porque, como bien lo señala, el ámbito de funciones de la Ciudad de México, de la Policía de la Ciudad de México, se circunscribe a su capacidad jurídica. Por ejemplo, si me lo permites, a ti no te puede infraccionar un patrullero del Estado de México en Reforma. Entonces también no podrías tener una actividad, y habría que ver también cómo se está justificando legalmente esta participación. Si detienen algo, ¿con qué atribuciones se realiza? Dice el jefe de gobierno que es un convenio de colaboración, pero aunque haya convenios de colaboración, no puede destinar los recursos públicos como se le venga en gana, ¿no? Así es, sin duda. Sí, mira, yo creo que el tema hay que verlo con mucha centralidad. Ya la delincuencia y el tema de inseguridad en México es a tal grado que no podemos verlo desde una perspectiva tradicional, pero finalmente tampoco podemos aspirar a que el gobierno local opere como un gobierno regional. Ese sería el tema. Entonces, creo que en todo caso conviene transparentarlo, conviene decir primero con qué facultades están. Los convenios no otorgan facultades. Tú sabes que esto es un tema que viene de ley, claro. Pero también habría que ver pues de dónde están saliendo, cuáles son los espacios que se están usando, por ejemplo, si es de alguna delegación o de dónde están saliendo estos elementos, porque en algún lugar están trabajando de manera regular. Entonces hay que verlo con centralidad. Mira, Javier Duarte de Ochoa, siendo gobernador del estado de Veracruz, convino, aparentemente así se escucha en una grabación, en enviarle 1,000,000,000 de pesos al Partido Revolucionario Institucional. Ese convenio que realizó no lo faculta para disponer de los recursos del Estado. Pues lo mismo está pasando aquí, ¿eh? Y te lo pongo en contexto porque pareciera que son dos cosas disparatadas, pero es exactamente lo mismo. Es la comisión del mismo delito. Sí, mira, lo que te comentaba, un convenio no da facultades legales, o sea, porque las facultades vienen precisamente de la ley. Sí, pero ahí es desvío de recursos, ¿no? Y podría ser hasta peculado. Senador. No sé si habría un desvío de recursos, sería muy aventurado de mi parte yo decirlo. Lo que sí creo que la prioridad es la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México. Esa es la responsabilidad primaria de todos los que servimos a la ciudad. Y bueno, ya si nos sobra, pues y si nos sobra y nos alcanza, pues podríamos apoyar otra entidad. Pero creo que como están las cosas, habría que poner el foco y la atención en estabilizar y darle seguridad a los habitantes de la ciudad. A ver, dime si es cierto esto. Mira, el sistema penal acusatorio está vigente en 24 estados de la República, que debió haberse ya implementado completamente, y solo 8 estados lo están cumpliendo. Entre ellos se podría decir que la Ciudad de México de manera parcial. El doctor Miguel Ángel Mancera dice que por culpa de ese sistema penal acusatorio se ha incrementado el índice de delincuentes. ¿Tú consideras que esto es cierto? A ver, ¿qué es lo que ha pasado desde mi punto de vista? Uno es que en todos los lugares donde se ha migrado a un sistema de esta naturaleza, como es el nuevo sistema penal acusatorio, de un sistema tradicional como el que teníamos, en todos casos ha entrado en un periodo de crisis. Pero en México es más grave aún. ¿Por qué? Porque, y permíteme ser reduccionista, pero imagínate como que pusimos en la ley todos los requisitos de una serie norteamericana tipo CSI, por ejemplo, pero en las tres cuartas partes del país no existen forenses con capacidades técnicas. Yo tengo reportes de que hay estados del país en los cuales en los cuales ni siquiera tienen polvo para huellas digitales. Sí, porque entonces, el presupuesto lo están utilizando para cosas diferentes a la que está asignada, ¿no? Y les llega para el laboratorio y para el equipo y lo demás, y lo utilizan para apoyar a asociaciones civiles que supuestamente dan servicio y apoyo a esos temas. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le dedicáramos un programa completo platicando sobre la implicación del sistema penal acusatorio y viéramos de qué manera pues hacer obligar al Ejecutivo de que cumpla con sus obligaciones, ¿no? Sí, encantado. Tú sabes que para mí es un tema muy importante. Y nada más, permíteme comentarte una última cosa. Nos llega el corte, señor. ¿Vale la pena revisar? Sí, adelante. ¿Cuál ha sido el incremento presupuestal o los recursos que ha destinado la PGR al nuevo sistema penal acusatorio? Lo vamos a revisar, si me lo permites. Cero. En cuanto estés aquí en esta mesa de trabajo, por favor. Muchísimas gracias, senador Luis Humberto Fernández. La voz de los estados. Ante la reclasificación de delitos graves y no graves prevista en el artículo 19 de la Constitución y la decisión de la Suprema Corte de Justicia en la materia, existe la posibilidad de que 4,000 reos pudieran obtener su libertad y salir de las cárceles en la Ciudad de México. Ante ello, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió a nosotros, los ciudadanos, estar preparados. Así, preparados. Antes de ello, me parece que es la autoridad que debiera prepararse, ya que la posibilidad de reincidencia de quienes pudieran liberar es alta, y en ese sentido, la policía y la procuraduría deben de estar más que alerta para defender a la ciudadanía. Hay que decir también que es cierto que la prisión preventiva, así como el encarcelamiento de personas por delitos no graves, tiene costos altísimos para la sociedad. Esta medida beneficiará a algunos y afectará a muchos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta en sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad, Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Vecinos de la Colonia Centro, en conjunto con la Fundación ORB y la Delegación Cuauhtémoc, a cargo de Ricardo Monreal, recuperaron un espacio público más que ocupaba un tiradero a cielo abierto en la esquina de Nezahualcóyotl e Igualdad, que tenía más de 20 años de existencia. Mediante un comunicado se informó que la esquina fue recuperada con un mural y mobiliario urbano nuevo después de labores de limpieza intensas a cargo de la Dirección General de Servicios Urbanos. El jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian von Roerich, y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina llevaron a cabo la Feria de Seguridad y Prevención del Delito en la explanada delegacional. Durante la inauguración del evento, el delegado von Roerich hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen y participen en este tipo de eventos que tienen como objetivo difundir y promover entre los vecinos los distintos programas de seguridad y acciones de prevención del delito, así como reforzar los lazos de contacto directo entre la población y los cuerpos policíacos. En la delegación Tlalpan hay 35,000 personas que por diversas razones abandonaron sus estudios y no concluyeron su educación básica, de las cuales poco más de 5,000 jóvenes y adultos encontraron una opción para concluirlos de forma gratuita a través de las llamadas ciberescuelas. En la actualidad se han abierto 19 ciberescuelas que atienden a 5,218 estudiantes. La delegación Tlalpan planea llegar a 26 centros y apoyar a 7,000 personas para que concluyan la primaria, secundaria o preparatoria. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Oye, ¿sabías que con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio habrá liberación de reos? ¿Liberación de reos? Oye, ¿y también habrá entonces liberación de inseguridad, liberación de riesgos, liberación de crímenes? Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En los commodities, la mezcla mexicana cerró la semana pasada con pérdidas al llegar a $42.90 por barril, mientras que el WTI cotiza sobre los $43.73 por barril por la venta de coberturas de las productoras norteamericanas para asegurar sus ingresos. Esto a pesar de la caída en los inventarios de crudo en la Unión Americana. Con niveles técnicos indican 18.09 pesos por dólar y 18.0775 como soportes, con extensión al 18.03, y como resistencias fungen 18.23 pesos por dólar con extensión al 18.28 pesos por dólar. Y el peso mexicano ha seguido fluctuando en beneficio de nuestro peso. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos, mire, el dólar, el tipo de cambio frente al peso, registró una baja. Es más, el peso se ha venido fortaleciendo. A la compra, el dólar, 17.50, y a la venta, 18 pesos con 30 centavos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se podía conseguir el dólar hasta en 17 pesos con 66 centavos. O sea, usted iba con sus 17 pesotes y 66 centavos y compraba un billetito verde de esos que tienen un uno, ¿no? Un dolaruco. En el Banco ICSE, ahí tuvieron a la compra el dólar en 16 pesos con 90 centavos y a la venta en 18 pesos con 30 centavos. Estos son, pero mire, canijos, un peso con 70 centavos de diferencia entre la compra y la venta. Esto ahí en ICSE es meramente especulativo. Pero la realidad es que el peso se ha venido fortaleciendo frente al dólar. Esto, ¿por qué situación? Bueno, ahí le va la explicación. La mezcla mexicana del petróleo se está vendiendo en $41.48 el barril. Sigue a la baja. Se espera que rebase este frontera psicológica, obviamente, de $40 por barril. Y hay algunos analistas que dicen que pudiera llegar hasta $38 por barril. Esto, aunado a la... al aumento en la producción de barriles de petróleo en Estados Unidos de Norteamérica, ha generado precisamente que se caiga el precio de barril de petróleo y por ende los dolarucos quedan más baratos. Las reservas internacionales que tiene México también ayudan a fortalecer al peso. Se cuenta con 174.264 millones de dólares. El oro y la plata. ¿Quiere comprar usted una monedita de oro, una onza de oro? La consigue 28.000 pesos la onza y la plata Libertad en 300 pesitos. Vámonos a las finanzas de bolsillo. El frijol se está vendiendo en 26 pesos el kilo, el huevo a 23 pesos el kilogramo. El jitomate lo consigue usted en 22 pesos el kilo. El aguacate bajó, ¿se acuerda que andaba en 90 pesos el kilo? Pues bajó entre 60 y 70 pesos el kilogramo. Las tortillas se mantienen en 13 pesitos y por si le preocupa el azúcar, a 22 pesos el kilo la refinada. Y el gas LP se mantiene en 286 pesos el tanque de 20 kilogramos. Vamos a cambiar de tema y le vamos a entrar al de los residuos sólidos. El día sábado entró en vigor, el día 8 de julio, esta obligación de todos los ciudadanos, todos los habitantes de la Ciudad de México tienen la obligación de separar la basura en 4 bolsas diferentes para que se los pueda llevar el camión de basura, hacerle la chamba, la prechamba a quienes van a hacer el separado de la basura. Normalmente lo hacían los pepenadores, pero ¡oh, sorpresa! Resulta que el gobierno de la Ciudad de México ya tiene 2 empresas a las cuales le va a concesionar la basura y se la va a entregar precisamente ya separada, para que no les cueste mucho trabajo, ¿no? Y esto, imagínense lo que va a implicar para todas estas personas que trabajan en la pepena. El que empresas con mucha lana, con mucho capital, con mucha tecnología, pues van a recibir ya la basura preseparada para poderla comercializar, ¿no? Ya con esta preseparación se van a ahorrar muchísimo dinero. Y entonces lo van a meter a un sistema mecánico que les va a permitir, bueno, que generar energía eléctrica y todo lo que usted quiera. Hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué va a suceder con estos miles y miles de personas que vivían o viven de la pepena cuando se queden sin trabajo? ¿Serán los 4,000 delincuentes de los que nos está hablando Miguel Ángel Mancera? Mire, ya tenemos en la línea al licenciado Javier López Adame, él es diputado del Partido Verde Ecologista Mexicano de la Ciudad de México. Y el tema es Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México. Licenciado Javier López Adame, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, al contrario, gracias por el espacio. Me alargué haciendo este comentario. Yo quisiera preguntarte brevemente, tenemos a escasos 4 minutitos, ¿qué están haciendo ahí en la asamblea para impedir que pase lo que está pasando? Está bien que se separen los residuos sólidos, que lo hagamos todos los ciudadanos, pero de eso a irse a vender o ceder los derechos de la basura. No, a ver, debe de quedar bien claro una cosa. No va a competir de ninguna forma los residuos que se van a mandar a las empresas, como tú dices, grandes, con los residuos que son parte de la pepena y de la recuperación y del reciclaje. De ninguna manera. Y no compiten porque hoy en día ya se envían 4,500 toneladas de basura a un relleno sanitario, es decir, no las recupera nadie. Eso es única y exclusivamente lo que se va a enviar a la empresa termovalorizadora para producir energía eléctrica. Separar la basura, lo que permite en esta ciudad o en cualquier otra del mundo, y créeme que hay ciudades como Japón que tienen hasta 10 fracciones de separación, y la Ciudad de México era la única de las ciudades de C40, incluyendo las de América Latina, que solo separaba en inorgánica e inorgánicos. Lo que hace es permitir que toda la gente que se dedica a la industria del reciclaje y a la pepena puedan recuperar de mejor manera los productos. Porque una vez que está mezclado, entonces es mucho más difícil o pierde su valor. Entonces, al contrario, separar la basura desde la casa, desde los ciudadanos, es ayudar a una industria del reciclaje inclusivo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues necesitamos centros de acopio. En lugar de que ande la persona con su voceando con una camionetita recogiendo residuos que después no sabemos ni cómo se recuperan ni dónde acaban, porque además está hasta dañino para la salud. Y te pongo un ejemplo: para recuperar el cobre de los cables, queman el cable. Y eso, estar aspirando eso, es estar aspirando cáncer. Entonces también hay que ser responsables con esa gente. ¿Cómo se puede ser responsable? Bueno, pues pedirle a la gente primero que separe su basura en tres fracciones realmente. Es orgánicos, que ya todo el mundo sabe cuál es, orgánicos reciclables y orgánicos no reciclables. Los no reciclables, pues son papel de baño, toallas sanitarias, claro, pañales, ese tipo de cosas. Eso, entonces, prácticamente, ¿tú consideras, es lo que te va a ir a... ¿Tú consideras, como yo comentaba al principio, que está bien lo de la reciclada? Lo que está mal es que acaben con el trabajo de los pepenadores. No, es que nunca se ha acabado con el trabajo de los pepenadores. No se va a acabar. Los materiales siguen ahí. Al contrario, una adecuada separación les va a permitir tener recuperar más materiales y agregarle valor. Claro. Si, ¿cómo le agregas valor a algo? Pues, si la tapita de del PET ya no tiene la tapita o el anillo, pues vale más. Claro. Precisamente, pues porque ya le quitaste esa parte. Claro. Pues te agradezco mucho, diputado Javier López Adame, el que nos hayas tomado la llamada y hacer los comentarios con respecto a la postura que tomamos nosotros de que hay que defender el trabajo de los pepenadores. Muchísimas gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Heaters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Las escuelas más vulnerables necesitaban inversión. Con el programa Escuelas al 100 ya lo estamos haciendo como nunca antes, para que 33.000 escuelas que no contaban con los recursos básicos ahora los tengan. La reforma educativa es ya una realidad. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.